El periódico de Sur Corea, Kyunghyang Shinmun, publicó en su edición del día primero un editorial que revela la injusticia de la disolución del Comité de Investigación Especial del Desastre del Transbordador Sewol.